Herrera en COPE. Estar informado. El Tron es Ángel Expósito. Buenos días. ¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estás? Viendo llover. Y aquí también. Está lloviendo. Aquí es que no es que esté lloviendo, es que cayó una nevada a un kilómetro de aquí, toda la sierra. Bueno, cortaron para los camiones a partir de Villalba. Imagínate. Sí, no, está estupenda y preciosa la sierra, menos mal. Por lo menos te alegra la vista de Recope Tres Cantos. Oye, voy con dos chispazos rápidamente y acabo con cierta sonrisa otra vez. El primero, fíjate lo que anoche Enrique Cerveto nos contó en el Confidencial desde Bruselas. Fíjate, una consecuencia del coronavirus. Resulta que Hezbollah, los proiraníes de Hezbollah en el Líbano, tienen un líder que desde el año 2006, desde hace 15 años, está escondido en un búnker, un tal Hassan Nasrallah, el típico yihadista, en este caso, de Hezbollah. Bueno, pues Israel lleva buscando a este tío todo este tiempo para meterle un pepinazo desde el otro lado de la frontera, claro, que es lo que hacen estas cosas. Bueno, pues no hay manera de localizarlo. Hacen sus vídeos, está el tío completamente oculto, es el enemigo público número uno en ese sur del Líbano, frontera con Siria y con Israel. Bueno, pues resulta que aquí el amigo, Hassan Nasrallah, se reunió con un grupo de iraníes hace unos días. Irán era el segundo país de contagios de coronavirus tras China. Bueno, pues se lo han pegado. Le han pegado el coronavirus al tío y ahora están buscando un hospital donde poder esconderse con la garantía de que no le cae un pepinazo encima. Bueno, estas cosas que tiene la geoestrategia mundial, que va a cambiar mucho, por cierto, hablando en serio, a partir del virus. Uh-huh. Y por terminar con cierta sonrisa, voy a intentar acabar todos los días el Tron con un vídeo de estos graciosos, ¿no? Para por lo menos... Esto del confinamiento, para la gente más o menos adulta, pues te jorobas y bailas. Para los adolescentes, por fin, parece que entran en razón. Bueno, pero ¿y los más pequeños? Es decir, ¿y los de uno, un año, dos años, tres? Que esto es como las mascotas. ¿Cómo le dices que no salga y se pone a rascar en la puerta? Mira el vídeo, aguanta unos segundos. Mira el vídeo de esta niña, cómo le pide a papá, por favor, a la calle. Mira. La calle. No podemos salir a la calle, vea. Fantástico. Tú menos. Mira. Escucha, que sigue. No se puede, vea, no. Pero el vídeo es genial. Mira la pobre Bea. Es que... Bueno, todo esto, cuando llega a la puerta, se tira al suelo boca abajo, tipo hipermercado. A mí me recuerda a patear. Esto me recuerda a una que yo conozco que sí, era igual. Sí, o sea, que... sí, pero en el hipermercado la cogías, la metías en el coche y adiós. No, tú imagínate ese pobre padre. Yo apoyo lo de Vilches y el apoyo psicológico para este hombre. Vamos completamente a la calle. Y claro, cuando la niña tose y le dice el otro, y tú menos. Joder, vaya. Ay, qué bueno. Venga, pobre familia. Hija, adiós, hasta luego. Adiós, gente. Sí, el video de la niña es estos días. Bueno, hay que discriminar porque circulan tantos videos. La gente es que, claro, se entretiene. Bueno, claro, cara, claro, subiendo lo más original, ¿no? En el deporte indoor, la fabricación de memes. Algunos son muy buenos, Sí. Tiene mucho ingenio, pero no da tiempo a verlos todos. Yo creo que va a llegar un momento que hay una sobresaturación, que no sé si incluso es bueno eso. Antes reivindicaba un poco el reservarse algo de tiempo para uno mismo, ¿no? Una hora, dos horas, al margen de por las redes sociales, de la sobreinformación, en fin, no sé, algo que te permita encontrarte un poco contigo mismo, leer aquello que te gusta, aquello que casi nunca tienes tiempo para hacer, desde poesía o ensayo, por supuesto novela, pero teniendo en cuenta que estamos pasando 24 horas sobre 24 con tu mujer, con tus hijos, con tus padres, con... Gundín, tú sabes que en China, esto no es por desanimar, pero que en China después de todo el aislamiento en las casas han aumentado los divorcios de una manera geométrica, sí, ¿no? Sí. No, y hay mucha preocupación entre... Mira, yo ayer estuve hablando con policías y con bomberos de aquí de Madrid y están realmente preocupados porque saben que se va a multiplicar, va a haber un repunte de conductas patológicas psicológicas, autodestructivas, le llaman ellos, están muy preocupados porque efectivamente confinar a una población en casa sin poder salir, salvo para lo imprescindible, esto somete a un estrés a las propias unidades familiares, que por eso digo, hay que aprender efectivamente, como tú dices, Jorge, de los chinos. Pero mira, los chinos planificaban el día, establecían una rutina, sabían que la disciplina, el vestirse como si fueras a ir al colegio o a trabajar, era fundamental. Y sobre todo, efectivamente, reservarse para cada un miembro, para cada uno de los miembros de la familia, una especie de espacio personal, intransferible, que tiene que hacerse presente o llevarlo a la práctica, pues una hora, dos horas, cada uno, depende. Y sobre todo, mucha tolerancia, claro, porque es que si no, acaba como la carrera de Troya. Eso es fundamental. Pero fíjate la importancia que tiene la tecnología para sobrellevar todo esto, ¿no? Lo que tú estás diciendo para las rutinas, porque al menos en lo que yo conozco se han establecido canales de comunicación entre los colegios, institutos y universidades con sus alumnos para continuar las clases de manera virtual, ¿no? Claro, y eso es una rutina que, bueno, mantiene a los profesores y a los alumnos alerta y ocupados, ¿no? Que yo creo que eso es bastante conveniente, aunque el resto del día hagan otras cosas, ¿no? De todas formas, decías antes, Jorge, estoy muy de acuerdo, que lo de la psicología, lo de la ayuda psicológica no es baladí. Los cortes que ponía Carlos antes a las 8 de gente que sale a la ventana a reprochar a los paseantes, con toda la razón, pero es decir, según vayan pasando los días va a ir creciendo la frustración, la cólera, los enfados. No es fácil. Ahora vamos por 4 días de confinamiento, cuando llevemos 20, porque va a haber un mes de confinamiento en los cálculos más optimistas, a ver cómo está la sociedad española, que no ha conocido una circunstancia como esta. Es decir, ahora está muy bien, los aplausos en el balcón, todo esto, los vídeos, muy bien, vale, dentro de 20 días cómo va a estar el carácter de los españoles. Es decir, Jorge, si nos vamos a las cifras, si nos vamos a las cifras, en España hay cada año entre 3.000 y 4.000 personas que se suicidan, ¿no? Que se suicidan por eso, precisamente por aislamiento y por problemas psicológicos. Vamos a ver qué efectos tiene esto. Tiene que haber un servicio psicológico. Sí. ¿Y cuántas parejas sufren maltrato en el hogar? ¿Qué ocurre? Hombre, es inevitable que tensiones se van a producir. Tiene que producirse. A ver, Gundín. No, eso me refería yo cuando hablaba del repunte de conductas autodestructivas. No quería citar ni el maltrato ni el suicidio, como lo acabas de hacer tú, Vilches. Y efectivamente, puedo decir, y esto no es una opinión, es una información, que los cuerpos de seguridad y sobre todo pues los que atienden a los ciudadanos en las emergencias están seriamente preocupados por este repunte, tanto de suicidios como de maltratos. El estrés al que vamos a estar todos sometidos va a ser muy alto. De ahí que también desde el gobierno tienen que considerar algún tipo de medida. Está bien las medidas macros, está muy bien las medidas de atender a la gente en sus aspectos económicos, pero también deberían pensar algún plan para sobrellevar. Como una línea telefónica de psicología, de atención psicológica. Una aplicación para el móvil, que ya la hay, de atención y de registro. Quizá algo más. Hay una seria, insisto, una seria preocupación, porque ya se están dando casos, digamos, inusuales, de gente joven. Bueno, habrá que animar un poco también al personal que está ahora mismo en casa y diciendo, hombre, pues yo te agradezco mucho, Carlos Herrera, pero me voy a poner a Torrebruno. Sí, por supuesto, claro. Sus grandes éxitos. Bueno, vamos a seguir hablando con más actores, actores políticos, administrativos, gestores de estos días, las administraciones en el punto de mira por las decisiones que toman para ponerle más fácil a especialmente empresarios y trabajadores los días que vienen. Yo estoy pensando, oye, amigos míos, todos tenemos amigos que tienen un bar, un restaurante, no enorme, pero sí que puedan tener 4 o 5 trabajadores. Bueno, estos días cerrados no hay ingresos, pero se sigue pagando el sueldo de esos empleados y, sobre todo, otra cosa, se siguen pagando alquileres y se siguen pagando la luz y, bueno, y todos los recibos que pasan con lo cual alguno puede entrar directamente en la ruina. ¿De qué manera se le puede ayudar? He dicho restaurantes, pero igual que digo restaurantes, digo mercerías, o digo talleres, o digo otra serie de cosas. Voy a saludar a don Elías Bendodo, que si no lo sabéis es el... Bueno, pasa por ser el número 2 del gobierno andaluz, después del señor Moreno, o el número 3 después del señor Marín, no lo sé, es el consejero de presidencia, pero siempre se dice de él que maneja los hilos, lo cual no sé si es bueno o es malo. Don Elías, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues mire usted, como buenamente se puede, Oiga, ustedes han movilizado el gobierno andaluz 1.000 millones de euros, creo que ayer, para ayudar a empresas, autónomos, familias, etcétera, etcétera, con un plan de contingencia para sanidad. ¿De qué manera? ¿Puede explicármelo? Sí, bueno, es un primer paquete de medidas que necesariamente tendrá que venir seguido de otros más, porque la situación se complica. Y efectivamente, ayer el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el primer paquete, que supone unos 1.000 millones de euros. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, dio instrucciones de movilizar 1.000 millones de euros, 900 de ellos fundamentalmente dirigidos a pequeñas empresas de Andalucía, a empresas andaluzas, a ayudar a los trabajadores de Andalucía en préstamos y avales para salvaguardar mejor su economía y de alguna manera poder salir de esta situación. Y otros 100 millones que desviamos de todas las consejerías a la Consejería de Salud, para que de alguna manera se pudieran seguir haciendo todos los gastos que sean necesarios para paliar los efectos del coronavirus. 1.000 millones en total. ¿Y uno dónde tiene que ir? ¿Cómo se puede apuntar a eso? Bueno, a partir de ahora empezaremos a poner las normas, todo vía telemática, evidentemente. La Junta de Andalucía, como todas las administraciones, están en servicios mínimos y dentro de pocas fechas podremos tener toda la información a través de la página web de la Junta de Andalucía. ¿Y eso está previsto para grandes empresas, para pequeñas empresas, pequeños locales, pequeños talleres, pequeños restaurantes, pymes concretamente de corto recorrido? Fundamentalmente en Andalucía lo que tenemos es mucha pequeña y mediana empresa y por tanto la economía andaluza, aunque también tenemos grandes multinacionales, no, pero la economía andaluza fundamentalmente se sustenta en la pequeña y mediana empresa, esas empresas que tienen 4, 5, 10 trabajadores, ¿no? Y que evidentemente esta situación de crisis sanitaria también les afecta, ¿no? Les afecta especialmente, ¿no? El objetivo nuestro es, evidentemente, luchar contra el coronavirus con todos los medios que ponemos. 1.300 profesionales sanitarios hemos incorporado en las últimas horas a la sanidad pública andaluza, pero también hay que mirar que esa crisis sanitaria no se convierta en una crisis económica irreversible, ¿no? Por tanto, esa medida del Gobierno de Andalucía de ayer de movilizar los 1.000 primeros millones de euros para ayudar a las empresas. ¿Qué tal? Ustedes en Andalucía, el gobierno andaluz ha recibido de las demás fuerzas políticas solidaridad y apoyo en esta ocasión, como ha habido, por ejemplo, con el gobierno central. Sí, absolutamente. De todos los grupos políticos con representación parlamentaria. Yo creo que en esta ecuación todos, no tenemos que mirar ni el color político, ni el territorio. Yo creo que todos tenemos que estar a la altura, todos los partidos políticos de nuestro país. Todos tenemos que sentirnos orgullosos y entender el mensaje de esa España de los balcones, que nos dicen que nos pongamos de acuerdo y que estemos todos unidos para luchar contra el virus. Y yo creo que ese mensaje en Andalucía lo hemos entendido. La gente mayoritariamente está en sus casas en este cuarto día de cuarentena y lo que pedimos es que nadie se relaje, que nadie baje a guardia y hay que seguir trabajando en esa línea. ¿Ustedes cómo trabajan los miembros del gobierno? Bueno, a través de vía telemática, aunque también de forma presencial. Ayer tuvimos consejos de gobierno, algunos entramos por vía telemática, otros de forma presencial. Hemos decretado servicios mínimos en la administración de la Junta de Andalucía y bueno, intentamos organizarnos. No es fácil adaptarse a esta nueva forma, pero no queda otra. Bueno, ha dicho usted lo que ha dicho, tengo aquí, no lo exagero, en torno a 10 mensajes en mi teléfono personal de pequeños empresarios. Me preguntan cuándo, cómo, dónde. Bueno, nosotros ayer en Consejo de Gobierno aprobamos la norma, la desarrollamos ahora y próximamente a través de la página web de la Junta de Andalucía, porque de forma presencial solo se hacen los servicios mínimos en la Administración, tendrán todas las empresas andaluzas toda la información necesaria para hacer estas ayudas. Pero insisto, será un paquete inicial de medidas, tendrán que venir otras porque evidentemente las consecuencias van a ser graves y la administración, todas las administraciones tenemos la obligación de salvaguardar la salud de los ciudadanos, evidentemente, pero también el empleo y la economía de cada comunidad autónoma. Bueno, pues ya lo saben, esto para nuestros oyentes andaluces. Señor Bendodo, me alegro mucho de saludarle. Igualmente, muchas gracias y ánimo a todos. Hasta pronto. Bueno, oye, yo no me quiero que acabar la mañana porque luego, sin que le dediquemos 5 minutos, al menos, al importante anuncio que hizo el rey Felipe VI hace 2 días en referencia a las informaciones que le ligaban a una supuesta herencia a través de una fundación en la que su padre Juan Carlos habría colocado un dinero proveniente de unas supuestas comisiones de Arabia Saudí. Gundín. Sí, bueno, yo creo que el rey Felipe VI ha hecho lo que tenía que hacer, sin duda ninguna. Pero fíjate, no ha hecho nada que no hiciera el propio Juan Carlos cuando tuvo que decirle a su padre, a don Juan de Borbón, tuvo que decirle que no, que el sucesor a la corona era Juan Carlos, de verdad, que puesto por Franco, pero tuvo que decirle a su padre que no. Bueno, pues su hijo acaba de hacer lo mismo con él, tiene que decirle que no, que la corona, la jefatura del Estado, está por encima de las personas, incluso de alguien tan admirable en muchísimos aspectos como el rey don Juan Carlos, como el rey emérito. Creo que la democracia en este país no hubiera sido posible, o al menos no hubiera sido posible de manera tan pacífica como lo ha sido, si no hubiera sido por don Juan Carlos. Dicho lo cual, hay algo que es algo por lo que hay que admirarle siempre, pero tampoco podemos cerrar los ojos a los errores que ha cometido. Y que de ninguna manera esos errores pueden poner en peligro o cuartear una institución como es la corona y como es la jefatura del Estado. Creo que el rey Felipe VI ha hecho lo que tenía que hacer, lo ha hecho con energía, lo ha hecho con enorme claridad y con transparencia. A ver, Vilches o Bustos. Bueno, rápidamente, la familia real es la única familia en donde lo importante es el adjetivo y no el sustantivo. Es decir, lo importante es lo de real y no lo de familia. Y eso implica sacrificios que significa que la institución está por encima incluso de los lazos de la sangre. Felipe VI, cuando hizo su discurso de proclamación en las Cortes como rey, se puso un listón de ejemplaridad muy alto. Y no solo eso, sino que lo está consiguiendo estar a la altura de su propia autoexigencia, cosa que no ha hecho, yo creo, que ningún personaje público, ¿no? Eso lo decía mucho David Gistau, ¿os acordáis? ¿No? Siempre decía que era el único personaje público al que se creía, porque siempre ha estado al nivel que él mismo se marcó de exigencia moral, ¿no? Él sabe que la corona es una institución que solo se sostiene por su propia ejemplaridad, por su propio ejemplo, y por tanto marca un nivel de exigencia que Felipe VI está cumpliendo. Lo hizo con su hermana, lo hizo con su cuñado, y ahora lo ha hecho con su padre sin ni siquiera esperar a ningún tipo de evidencia jurídica, judicial, ¿no? Más allá de que el rey debe ser decente y parecerlo, ¿no? Esto al mismo tiempo coloca a Juan Carlos I, uno de los reyes más importantes de la historia de España, en una tesitura también muy cruda, muy dolorosa, y le condena de alguna forma a unos últimos años dolorosísimos que a mi juicio tampoco sería justo que los medios de comunicación olvidásemos a la hora de poner en la balanza sus luces y sombras que Juan Carlos I ha sido un rey fundamental y que unos últimos años, unos errores obvios y garrafales no deberían terminar de empañar esto. Pero es un hecho que su hijo ha repudiado a su padre y lo ha hecho por el bien de la corona y por el servicio a España. Y eso es una lección que no podemos pasar por alto. Ahondando por ese mismo lado que señalaba Bustos, Felipe VI ha hecho lo que tenía que hacer, que es deshacerse de Juan Carlos primero para salvar la monarquía y la democracia tal y como la conocemos ahora, porque efectivamente había dos cosas que están en peligro justamente en la crisis política que vivimos desde 2014, que es el cuestionamiento de la transición y de la misma Constitución española, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo los grupos políticos determinantes más influyentes en el gobierno de España son aquellos que justamente cuestionan la constitución y el legado de la transición, en el cual tuvo el rey Juan Carlos un papel muy importante, y echando por tierra ese papel y esa persona, evidentemente lo que haces es alimentar esa idea de que todo aquello fue un fracaso y una absoluta mentira. Y por tanto, Felipe VI ha hecho lo más conveniente, que es separarse lo máximo posible. Y luego, para salvar la institución de la monarquía, que se basa en el principio de la confianza basada en el prestigio, en esa credibilidad y en esa ejemplaridad de la que hablábamos antes, es vital, porque los últimos ya 6 años de la historia de los miembros de la familia real no ha sido la más edificante para todos. Y a pesar de eso, y sobre todo al papel de Felipe VI, se mantiene ahí entre los españoles, que es difícil que nos olvidemos de lo que hizo el 3 de octubre de 2017, sí, saliendo en las pantallas de televisión y salvando la democracia. ¿Debería aparecer ahora? Es un poco pronto todavía. No sé. Dime, Gundín, para acabar. No, ya, sí, sintonía, para acabar, que nos vamos. Para acabar. Yo me atrevería a decir que las prácticas inadecuadas e incluso censurables en las que haya podido incurrir don Juan Carlos, que eso ya se verá, yo me atrevería a decir que nunca, nunca se llevaron a cabo, nunca las hizo en perjuicio de los intereses nacionales, en perjuicio de los intereses de España. Creo que, insisto, ha podido cometer errores, pero nunca anteponiendo sus intereses, esos intereses espurios, por encima de los intereses nacionales. Bueno, ahora permítanme que son y 26. Y vamos a hablar de Securitas Direct. Pues sí, Herrera, porque en Securitas Direct llevan muchos años protegiéndote dentro y fuera de casa, en tu hogar, tu negocio, tu familia. Hoy más que nunca están aquí en caso de que los necesites. Juntos vamos a salir adelante y mientras tanto, cuídate mucho. Securitas Direct, todos tranquilos. Herrera en COPE. Estar informado. En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado. Para informarte. Para acompañarte. Por eso, con la crisis del coronavirus, queremos agradecerte que escuches COPE todos los días. Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros. Ahora más que nunca, nos importas tú. Nos importa la información exacta que recibes. Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo, lo primero que necesitas son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, las mentiras, escuche la radio. Escuche COPE. Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas. Rastreator. Tener olfato. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde y en ocasiónplus.com. Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1. Tengo muchas coberturas. Duelista 2. Pues yo con Línea Directa tengo muchas más y pago mucho menos. Para el duelista 1, dentro lluvia de pañales sucios. ¡Qué peste! Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Pero queremos avanzar mucho más, porque no es solo una línea, es la línea a seguir. ¿Nos sigues? Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Herrera en COPE. Estar informado. Ya estamos escuchando la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis. Hola, Carlos, buenos días. Había pensado callarme y no decir nada, pero creo que es mejor confesar la verdad. Podría hablar de otra cosa, pero me parece que en esta cita diaria existe un contrato no escrito de sinceridad y sería hipócrita por mi parte faltar a ese contrato. Así que no tengo más remedio que contar que en medio de esta situación nada halagüeña, rodeado de noticias tristes y augurios económicos dignos de una Casandra, esta mañana me encuentro algo contento, estúpidamente optimista, con ese optimismo de los tontos contemporáneos, porque yo también soy un tonto contemporáneo, y me siento ligeramente ilusionado porque me ha dicho mi mujer que esta noche bajaré yo la basura. En situaciones normales no es una actividad que me provoque placer, al revés, no me gusta nada. Pero desde que el sábado por la mañana fui a comprar el pan, no he salido de casa. Y lo de ir a tirar la basura me ha provocado esa esperanza que acompaña a las vísperas de cualquier viaje, donde uno se imagina que ocurrirán situaciones placenteras. Ya sé que no es un viaje muy largo, porque desde la puerta de mi piso hasta la bocana del conducto de las basuras debe haber unos 250 metros, siempre y cuando no utilice el ascensor. Y no lo pienso utilizar, no señor. Bajaré por las escaleras solitarias, atravesaré el vestíbulo y saldré al parque infantil de la urbanización, huérfano de niños, porque han puesto unas cintas disuasorias. Lo dejaré a mi derecha, atravesaré los 85 metros de la zona porticada y me encaminaré hacia las puertas de la urbanización. Una vez allí pulsaré con la mano cubierta de guante el botón de apertura y ya en la calle todavía me quedarán 65 metros hasta llegar al cilindro que se traga las basuras. Les parecerá poca cosa, pero luego está el regreso, que no espero que sea como el de Ulises a Ítaca, y no creo que haya polifemos ni sirenas, pero es probable que me encuentre con algún vecino, quién sabe, y manteniendo la distancia de los dos prudentes metros, además de darnos las buenas noches, nadie sabe si puede ser un vecino más conocido y hasta podríamos hablar de la fina lluvia o de cualquier asunto, porque cualquier asunto me parecerá interesante teniendo en cuenta que de vis a vis, aparte de con mi mujer, no he hablado con nadie. Bueno, sí, está el WhatsApp con imagen, pero la imagen se congela. Debo tener mala cobertura y veo a mis hijos y a mis nietas de repente con una sonrisa hierática y no coloco bien el móvil y me falta costumbre, no sé, es algo así como una comida por correspondencia. Luego, vuelta a la melancólica mirada al jardín desierto, subiré las dos plantas y regresaré a mi hogar poniendo fin al viaje. No, no espero un recibimiento alborozado de mi mujer como si viniera de cazar al mamut, pero a pesar de todo no lo puedo remediar y tenía que contarlo. Me encuentro esperanzado, como un tonto contemporáneo, porque esta noche saldré de casa e iré a tirar la basura. Que hoy en día ir a tirar la basura es, pues mira, la garantía de un par de minutos de del aire de la calle. Un desahogo. Hay disputas por bajar a tirar la basura. Sí. Bueno, dicen que hay perros que son comunitarios, ¿no? Que van rulando de vecino en vecino. Peor, que se alquilan los perros. Se alquila el perro para poder salir. Y luego está ese que dice, pues he estado muchas horas con mi mujer, he hablado con ella y resulta que es simpática. Se queda sorprendido. Podría ser al revés, para que no nos acusen de machista. Sí, sí, ¿no? Pero oye, qué bien, mi pareja, pues resulta que resulta tiene conversación. Que, sí. Que tenemos cosas en común, vaya. Bueno, vamos a ver, Antonio Naranjo de Alcalá. Aquí, en perfecto orden de revistas, Capitán Herrera. ¿Qué hay por ahí? Pues mira, la España bonita, la que se ayuda, la que está ahí, la que no pierde el ánimo y la que os pide a los líderes que sigáis ayudando. Mira qué sugerencia más bonita te hace Carmen desde Ciudad Real. Por mi parte, mi madre, mi suegra, están muy agobiadas. Usted, señor Herrera, podría animarlas con música, como cuando manda a los niños al cole, con marchas procesionales de gloria, como Concha, o pasodobles geniales, como Arenas. Ya ves, Herrera. Pues mire, pues ahora hoy, ve preparando, veme preparando al Soria 9, para ahora al final de la tertulia ponemos una marcha de corneta y tambores. Venga, venga. Luego, mira, la gente, claro, tiene que darle al coco para ver cómo se organiza, cómo se entretiene y cómo pasa el tiempo. Vamos a escuchar cómo lo hace José Antonio desde Barcelona. ¿Quién dijo aburrimiento? Ayer me tragué solo en casa, la casa de la pradera. Esta casa es una ruina. Y le digo a mi mujer, me voy un rato al balcón que estoy harto. Y me dice, no te tardes mucho que a las dos echo el arroz. ¡Qué alegría! Joder. Es tratamiento psicológico urgente. Sí. ¿Estáis viendo alguna serie de televisión que os haya hecho gracia? Dios, esto te lo iban a preguntar a ti, Herrera. Ah, sí, yo he descubierto una ahora. Pues, ¿cuál? Hunters. Ah, esa es la que estoy viendo yo, justo. Está bien, Hunters. Con Al Pacino. Al Pacino, sí. Magnífico Al Pacino. Fantástico. Cazadores de nazis en la Estados Unidos de los 70. Con un toque de humor, sí. No está mal. ¿En qué plataforma? Si no es. En Prime. Una masa gratuita. Prime Video. Sí. Y luego hay alguna más que son, pero por no hacer propaganda a las plataformas que tampoco se anuncian en la radio, diremos la serie, pero no la propaganda. Eso es. Correcto, y sino que pasen por caja. Yo estoy volviendo a ver Los Soprano, que la verdad es que en una segunda visión le aprecias muchísimos más matices de los de la primera. Y obra maestra total. Una obra maestra absoluta, sí. Succession, yo os la aconsejo. Va a empezar la tercera temporada o la van a empezar ahora. Las dos primeras temporadas son en total unos 15 o 18 capítulos. Es algo demoledor. Es una familia miserable, absolutamente decrépita, repugnante, despreciable. Suena fenomenal. Ultra rica, se odian todos entre ellos. Pero el personaje del hijo mayor es fantástico, ese actor es increíble. Es, ¿no? Bueno, es bueno. Has llegado al final de la segunda temporada. Sí. Bueno, no hagas spoiler. No, porque además es que te desmonto toda la serie como te haga de spoiler. Pero bueno, en fin. Bueno, más. Pues mira, esta, claro, seguimos en el mismo tono cachondo, que hay que rebajar la tensión un poco. Mira, esto te va a gustar. Mira qué propuesta te hace Juan Francisco desde Andalucía. Vamos a hacer hoy la hora de los fósforos, de apretones, de cagar, de algo de, yo qué sé, lo que te parezca. Vamos a dejar coronavirus un día, ¿no? Que estamos ya colapsados, ¿no? De cagado, de lo que sea. Como si hubiera que animarte, Herrera, ¿eh? Claro. Este es el momento. No me anime. El otro día leía uno que decía, esto es una invitación a explorar los rincones ignotos de tu casa. Por ejemplo, el fondo del vaso del cepillo de dientes, ¿no? Oh. La ciénaga que hay ahí en el vaso. Sí. Luego, mira, la verdad es que no, de política y de todo esto, pues no, lo estamos dejando de un poquito de lado, ¿no? Que como dices tú, ya habrá tiempo para ajustar cuentas, pero si nos llega alguno con un poquito de gracia de las peleas que tienen algunos en el gobierno, pues también tenemos que ponerlo, ¿no? Vamos a escuchar, por ejemplo, a este tío que tiene mucho arte, es Pedro, y está en Alcalá de Guadaira. Que con el estado de alarma la metió el Pedro Picapiedra un guantazo al Pablo Marmo, que la vestió de torero. Que digo yo que ya podía haber elegido los Pimpinela esto mejor momento para pelearse, ¿no? Pues sí, bueno, en fin. Y eso que parece que últimamente se reconviene un poco la cosa, ¿no? Eso de darle a Pablo Iglesias algunas atribuciones sociales con respecto al ejército, pues también tiene su miga. En fin, que los oyentes de Herrera están muy concienciados de todas las nacionalidades. Vamos a escuchar desde Madrid a un marroquí que se llama Sharif y que, bueno, hace el grito de guerra habitual. Quédese en casa. Pues nada, Carlos, un abrazo y que se vaya todo esto, que se termine cuanto antes, por favor, que eso no es así, que la gente tiene que quedar en casa y luego no se queda nadie en casa. Yo llevo 3 días encerrado y ayer me fui a comprar pan y al final ya me digo, compro harina para hacer el pan en mi casa, ya está. A quedarse en casa, Herrera. Bueno, hacer pan en casa no es tan fácil, ¿no? No sé. Sí, se hace bastante. Sí, hay mucha gente que últimamente le da por hacer su propio pan. Y además con esto de la Thermomix ahora ofrece muchísimas posibilidades para amasar, sobre todo, que era lo que más dificultad tenía. Pues ahora hay muchísima gente que está haciendo sobre todo con harina de espelta o de trigo sarraceno o de centenos. Es una afición que tú como buen cocinero sabes que se está extendiendo. Sí, lo que pasa es que yo los panes que he probado hechos por gente en casa, bueno, ya, diré que no eran muy allá. Ya, Hombre, no. Es el momento de montar una destilería de alcohol casera, como en los tiempos de la ley seca de Al Capone, ¿no? En la bañera, haces cerveza artesanal. O se han puesto de moda el hacer cerveza en casa. Son grandes ideas, ¿eh? Hay que ver bueno, cuando estamos unos días. Aquí esta tertulia salva a la humanidad sin ningún problema, ¿eh? Más cosas, más. Mira, de la gente que ayuda. Nos manda este mensaje José Manuel de Jaén. Él es agricultor y, bueno, se le entiende todo. Solo para que sepáis que los agricultores, lo mismo que estos días atrás hemos cortado carretera y hemos molestado al ciudadano, hoy había una avalancha, está habiendo una avalancha de agricultores ofreciendo sus máquinas de fumigación para fumigar parques, calles, jardines, para lo que haga falta en los pueblos, de forma desinteresada. Ahí están, mucha gente está ayudando, lo decías esta mañana Herrera, la cantidad de... Mucha gente, es verdad, lo que dice este hombre, que es bueno, fantástico, y en nombre de todos, gracias. Pues yo les doy siempre gracias a la gente del campo, primero por estar en el campo, mantener el campo, que luego vamos al campo y nos gusta verlo, por criar papas y verdura y esas cosas que luego nos comemos, y por estar ahí. Pero efectivamente hay mucha gente. Antes yo nombraba taxistas, transportistas, sanitarios, tal. Y tengo una avalancha de sectores que me dicen, ojo. Y también los empleados de banca, que ahí estamos. Sí. Y es verdad. Y los otros y los demás allá. Hay tantos sectores que están ahí permitiendo que podamos estar en casa sabiendo que vamos a salir y en el supermercado vamos a tener lo que nos hace falta. Que, bueno, efectivamente. Informáticos, me mandaba Antonio Raez esta mañana un mensaje, gente que está en el mundo de internet, estibadores, ahora escucharás algunos de ellos, porque hay mucha gente que sigue trabajando, y algunos de ellos, pues claro, lo ven un poco incompatible con la contención del virus. Vamos a escuchar a Fernando, él es carpintero y es de Valladolid. No os llevéis a engaño, que está media España trabajando, todos los autónomos y mucha gente que no hacemos bienes de primera necesidad. Y lo que queremos es que cierren las empresas y quedarnos en nuestras casas porque estamos jodidos de miedo. Claro, es verdad que hay sectores de primera necesidad y otros que no lo son tanto y a lo mejor siguen abiertos sin ninguna necesidad, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de salud pública. Los que sí, que tienen que seguir abiertos y nos piden que les recordemos y les recordamos, son las pequeñas tiendas. Vamos a escuchar a Sara desde Madrid. Carnicerías, pescaderías, verdurerías, panaderías, que se acuerden también de nosotros, que estamos aquí también pasando el susto y currando. Efectivamente. Pues claro que sí, me acuerdo también de los sacerdotes, fíjate, nadie se acuerda de ellos, los capellanes que están en los hospitales, ¿no? Sacerdotes que están visitando enfermos, que están ayudando también a familias. Y me acuerdo de muchos. Ahora, fíjate, mi buen amigo, el hermano mayor de la Esperanza de Triana, yo soy hermano de la hermandad. Te siento gran devoción por la Esperanza de Triana, que es una de mis debilidades emocionales, ¿no? Por así decir. Y nos invita a que si, hombre, el viernes de Dolores, la situación ya se ha levantado, el confinamiento de forma rigurosa, hagamos el programa desde la Capilla de la Esperanza. En Triana, en la calle Pureza, la Capilla de los Marineros. Bueno, eso me llenaría de emoción. Y si así pudiera ser, y si evidentemente ya podemos salir y estar a puerta cerrada para que no, efectivamente, no sea una invitación a ningún contagio posterior, que todavía puede continuar, nosotros sería, para mí sería una gran felicidad, vamos. Qué bonito suena. Absolutamente, ¿sí? Suena muy bonito, sí. Y el Martes Santo ya me voy a la Candelaria, entonces, y luego ya a San Nicolás. Ahí está bien. Sí. Hay que hacer planes, claro que sí. Mira, luego, como están los que se quejan mucho del confinamiento, hay los que se quejan de no poder hacerlo y les recuerdan a los que están en casa que, oye, hay sitios peores. Vamos a escuchar a José desde Albacete. Ahora mismo me apetecería mucho quedarme en casa porque estoy visitando sitios con mucho riesgo. Estoy en contacto permanentemente con gente diferente durante todos los días, tocando dinero. Entonces, la verdad, yo no tendría ningún problema en que me confinaran en casa durante un mes. Claro. Pues claro. Dos Españas están conviviendo ahora, ¿verdad? Las que tiene que trabajar, la que se tiene que quedar en casa, en fin. Sí, correcto. Correcto. Bueno, vamos a ver qué hora es. Sony 44. Hoy lo que queremos ¿Tienes alguna más antes de que tengo proponga? Tengo todo lo que quiera usted. Mira, yo creo que esta sí que es representativa. Nos manda un mensaje Jesús, desde Dos Hermanas, hablando también de estas actividades que no son de primera necesidad, que siguen y que pueden tener cierto peligro. Vamos a escucharle. Y estoy contemplando que todas las obras siguen funcionando y no se paran. Los trabajadores trabajando sin equipo de protección, haciendo corrillos y trabajando en grupo. No lo entiendo. Es verdad, de estos mensajes, Herrera, han llegado muchos de prácticamente toda la geografía española, de obras que siguen, obras menores y obras mayores. En fin, a lo mejor hoy cuando presenten las medidas económicas, algunas empresas más paran su actividad. Luego hay quien ve, en lo pesaroso que es mantener esta cuarentena también, pues una falta de costumbre en algunos ámbitos pues muy íntimos. Vamos a escuchar a Teresa desde Asturias, que lo explica muy bien. Estamos acostumbrados a la carrera, a trabajar, los niños a la escuela, al colegio, o tal, universidad, luego las infinitas actividades, los mayores lo mismo, que si la sauna, que si el gimnasio, que si el aperitivo, que si la cerveza, así que así no vamos a ninguna parte. Por eso nos va a costar tanto. Puede ser, ¿verdad? Que puede ser, puede ser. A rozarnos. ¿Y una última? Venga, pues una última para uno de tus entrevistados, para el señor Marlaska. También han llegado en las últimas 48 horas muchos mensajes quejándose de que las medidas que se toman en España no se toman en Gibraltar. Claro, ya sabes cómo es Boris Johnson, que juega en otra liga. Y vamos a escuchar a Vicente de Miranda, que lo dice muy bien. Porque ha dejado abierta la frontera con Gibraltar, cuando en Gibraltar están teniendo medidas más relajadas según el Reino Unido. Y lo segundo, recordarle simplemente que él, el 8M, estaba en la manifestación que ha ayudado a que el coronavirus vaya muchísimo más rápido. Lo de Gibraltar, Herrera, se repite mucho. Ajá. Mucho. Sí. Johnson se la está jugando muchísimo, ¿eh? Veremos si no pega un volantazo. Lo que pasa es que lo de Gibraltar, si no mal no recuerdo, el gobernador de Gibraltar ha impuesto unas medidas muy parecidas a las de España y no precisamente en la línea de Boris Johnson, ¿eh? Ahí creo que se ha distanciado bastante, naturalmente por la proximidad, claro, con España. No. La gente de allí nos ha enviado mensajes diciendo que eso es el de la Bernarda. Ya. Bueno, Gibraltar lo es desgraciadamente en muchas cosas. Claro. La Bernarda tiene allí un apartamento. Sí. Ahora, déjeme un momento que son y 47, con permiso. Herrera en COPE. Estar informado. Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1. Tengo muchas coberturas para mi moto. Duelista 2. Pues yo con Línea Directa tengo muchas más. Y además pago mucho menos que tú. Para el Duelista 1. Dentro enjambre de abejas. No. Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. ¿Crystal Crack? ¿Crystal Box? ¿Crystal Crack? Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es. Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti. Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en Verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo. Bueno, fíjate, ayer las cosas que tiene el encierro, así rebuscando, me di cuenta que tenía un video VHS. Y digo, hombre, voy a conectarlo a ver si suena la flauta. Y lo conecto con un televisorcito que tengo aquí en el despacho. Y funcionaba. Y funciona. Oh, y entonces, como tengo una estantería llena de videos, que no me acuerdo lo que tienen, estoy echando las horas viendo una entrevista que me hicieron a mí en el Plus en el año 98, con las pintas que tenía. Estoy viendo cosas Robocop de mi hija y de mi hijo. Bueno, sí. Y me estoy echando unos ratos magníficos, claro. Esto nos da para preguntar ¿con qué se ha distraído usted? ¿Con qué se está distrayendo estos días en su casa? ¿Ha descubierto algo? ¿Ha visto algo en su casa que no? ¿Ha abierto un armario y buscando ha encontrado algo que no sabía que tenía? No vale decir la pareja, ¿eh? Eso será sí, no vale decir la pareja. ¿Vosotros os habéis entretenido con algo? Bueno, además, mira, además de la poesía tenebrosa que lee Gundín. No, estoy leyendo una poesía estupenda. Pues fíjate, esa que empieza diciendo que descansa la vida del que vive del mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Eso es. Pues mira, he descubierto, bueno, aparte de echar una mano en casa, que hoy me toca cristalería, y de escribir artículos para que me piden mis pacientes compañeros. ¿Y hacer pan? No, yo... ¿Y cerveza casera? No, yo la cocina, a mí me pasa lo que a Nicolás Redondo. Yo la cocina no es un de mis artes. Pero sí es verdad que estoy leyendo aquellas cosas que siempre tienes ahí acumuladas y que nunca das por terminadas, ¿no? Ahora mismo estoy leyendo esta obra de Harari, de Animales a Dioses, ¿no? Que es una especie de historia de la humanidad que es muy entretenida. O sea, que aparte de las redes sociales, aparte de... hay que leer y, por supuesto, escuchar la radio, ¿no? Claro, ¿y Vilches? Pues mira, yo he recuperado el karate porque llevaba unos años sin hacer... ¿Con quién? Es que yo soy cinturón negro de karate, Sito Río, y hace unos años ya que no lo practico. Entonces, ¿y lo haces solo? Aquí... ¿Tú solo? Sí, hago katas. Y tertuliano karateka. Ganarás, ¿no? Ya si pierdes... Daos cuenta que soy profesor en la universidad pública, es decir... O claro, arte no, aquí es el cinturón negro, es verdad, Jorge. Quiere decir que ya estabais acostumbrados a no trabajar, ¿no? Eso está muy bien, hacer karate. Yo soy de la escuela Shotokan, que bueno... También, claro. No, doy fe, yo le he visto a Herrera Nación y ojo, ¿eh? Shotokan es una buena escuela, lo que pasa es que yo no pasé de azul, no está mal. A ver, el azul es el 2 antes del negro, cuidado, sí. Que reparte, también reparte. No querías el rojo, ¿verdad? No, pasé por todos, pasé por naranja. Lo que se va a poner de moda es el sumo, la gente en casa comiendo y sin salir. ¿Y con qué se entretiene Gorge? Leyendo a Cavafis, seguro. No, yo estoy haciendo vida normal, es decir, que hay una... En el mundo hay, la mayoría está, todo el mundo teletrabajando, pero hay algunas labores que no se pueden hacer desde casa, entonces un pequeño retén, muy pequeño. Estamos yendo al periódico, entonces, bueno, con las precauciones debidas y tal, pero en principio estoy haciendo... y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, ¿no? Como el yugo del esclavo, con un bravo sacudí, que dirías proceda, ¿no? Tampoco pasa nada. Pelotazo, hijo. Voy a bajar el nivel. Baja el nivel un poco. Pero... Pues me estoy comiendo todo lo que se me pone por delante, bebiendo lo que me dejan y durmiendo lo que no duermo el resto del año. Y a partir de ahí alguna serie... Pero nada de las cosas elevadas. Una vida durísima, ¿eh? Sí, durísimo. ¿No? Pues duro, sí. Pero si quieres hacer karate, oye, todo por ese, ¿no? Pues nada, eso. Antonio, cuídate. Pues, ¿qué ha encontrado usted en su casa? Se lo vamos a preguntar ahora. En el 900 50 60 06, ¿qué le ha hecho entretenerse, o al menos estos 4 días de confinamiento, además de calmar a los niños si los tiene, además de llevarse con su pareja, en fin, descubrir que su pareja es un ser humano? Oye, yo por ejemplo, mira, hoy no me pedían una marcha. Esto es. Bueno, pues mira, una de mis agrupaciones musicales favoritas de Sevilla es Virgen de los Reyes, que antes acompañaba a la Hermandad de los Gitanos, al Señor de la Salud, maravilloso Señor de la Salud, y que me gustaría escucharle con la saeta de Serrat. Mira qué bonito. ¡Vamos arriba, brillante! ¡Vale! ¡Ustedes saben poner dice. ¡Ale! Los que saben fundir los metales debajo del sello de la sangre. ¡Ale! ¡Ale, Sevilla! ¡Ale! Me gusta este silencio, Dios mío, mi alma. Todo el mundo mirando a la sello de la sangre. ¡Vamos, lo mataron con mi alma! ¡Llévate la mamita, José! ¡Ahí está bueno, ahí está bueno! Vamos a seguir igual. La voz de bronce. El gran Juanma Martín. ¡Vámonos! Queridos amigos, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós. Herrera en COPE. Estar informado.